The little apple calf? Okay, now. You be real quiet. Go bye bye. I got something to tell you, black woman. Don't you howl. Murphy down on the ceiling, black woman. Don't you howl. Descubrí todo lo que en mí hay en el fondo. Un jardín que quizá no podrás encontrar donde yo me escondo. Siento fondo. I never take anything for granted. Only a fool never takes it. What do you think about me? What do you think about me? Sé que hay algo de mí vivo en ti que no va hasta el fondo. Transparente. After the snow, after the rain, qué bello el viento, llena mis ojos, curva en el aire de un oro intenso. Estoy aquí, puede que haya quien lo sabrá. Ojos, risa y llanto de un oro intenso. Sigo aquí, no me da miedo amarte tanto. Pero ven hasta el fondo. I got something to tell you about my. Te pido ven hasta el fondo.